mi lado. No vuelvas más, no vuelvas más, no te quiero. Tus besos y tus caricias me atraparon hace un tiempo atrás. Tus besos y tus caricias me atraparon hace un tiempo atrás. Tus besos y tus caricias me atraparon hace un tiempo atrás.